Agayulo malorisa, agayulo bombo yare. Camilo, una sonrisa amplia. Aquí Radio Rebelde, desde el territorio libre de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Programa realizado por el Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos Latinoamericanos en Lucha, José de Marlí. Este programa se transmite en directo por Radio La Negra en el 90.1 los días miércoles de 19 a 20 horas. También podés escucharnos en internet radiolanegra.blogspot.com. Yo que cubana nací, hoy me siento más cubana. Yo que cubana nací, hoy me siento más cubana. Viva Maceo y Mariana, viva Fidel y Martí. Que viva el guapo Mambí por ser un patriota bueno, y a mi cubano terreno lo defiendo con orgullo. El que no quiere lo suyo, tampoco quiere lo ajeno. No me dan pena los burgueses vencidos, y cuando pienso que van a darme pena, aprieto bien los dientes y cierro bien los ojos. Pienso en mis largos días sin zapatos ni rosas, pienso en mis largos días sin sombrero ni nubes, pienso en mis largos días sin camisa ni sueños, pienso en mis largos días con mi piel prohibida, pienso en mis largos días. No pase por favor, esto es un club, la nómina está llena, no hay pies en el hotel, el señor ha salido, se busca una muchacha, fraude en las elecciones, gran baile para ciego, cayó el premio mayor en Santa Clara. Tómbola para huérfanos, el caballero está en París, la señora marquesa no reside. En fin, que todo lo recuerdo y como todo lo recuerdo, ¿qué carajo me pide usted que haga? Además, pregúnteles, estoy seguro de que también recuérdame. La realidad cubana en noticias breves. Operación Milagro lleva realizadas 60 intervenciones quirúrgicas gratuitas en Concordia. El programa Operación Milagro está dirigido a solucionar en forma gratuita los problemas de visión de las personas que padecen cataratas y no pueden acceder a los tratamientos debido a los altos costos de los mismos. Para hablar de la misión Milagro, primeramente tendríamos que hablar de la solidaridad practicada por los pueblos de América, por los pueblos del mundo. Pero en este caso, ¿quién nos da ejemplo total de solidaridad? Es Cuba. Por lo tanto, no podemos dejar de lado la Operación Milagro sin referirnos mínimamente a ese pueblo tan digno como es Cuba. El acuerdo entre la Municipalidad de Concordia y la Fundación Cubana Un Mundo Mejor es Posible contempla que en forma gratuita se realicen intervenciones de cataratas a un máximo posible de 10 personas por mes, quedando a cargo de la comuna el traslado y la permanencia durante 3 días en la provincia de Córdoba. Mira cómo baila mi compadre. Desde Oriente hasta Occidente. Llegó René González a Cuba. El viernes 30 de marzo fue un día de alegría generalizada en Cuba, en los centros de trabajo, en las casas. Uno de los 5 presos cubanos en Estados Unidos, el único que, tras 13 años de cárcel, se encuentra en situación de libertad vigilada en el estado de la Florida, llegaba a La Habana para ver a su hermano Roberto, gravemente enfermo. Después de haber sufrido 13 años de injusta prisión, René se encuentra bajo un régimen de libertad supervisada, por otros 3 años, durante los cuales deberá permanecer en los Estados Unidos, lo cual constituye una sanción adicional. Destacan experiencia cubana en reducción de riesgos de desastres. La valiosa experiencia cubana en la gestión integral del riesgo y en la adopción de medidas dirigidas a mitigar las afecciones del cambio climático fue resaltada aquí por especialistas de varios países. Néstor Solís González, segundo jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Nicaragua, declaró que Cuba constituye una referencia para América en el enfrentamiento a los fenómenos naturales, específicamente en la creación de las fortalezas y capacidades de respuesta ante las diferentes secuelas que se derivan de tales desastres. Bloqueo, Estados Unidos confiscó a Cuba 245 millones de dólares en el año 2011. Un reporte anual del Departamento del Tesoro al Congreso de Estados Unidos sobre los activos confiscados a los estados y organizaciones calificadas por Washington como terroristas revela que ese país congeló a Cuba 245 millones de dólares durante el año 2011. La cifra constituye el 61% del monto total bloqueado por Washington bajo ese concepto. El daño causado a Cuba por el bloqueo es particularmente cruel en el sector de la salud. Espirituanos que desde hace más de un año esperan por una cirugía cardiovascular sufren las consecuencias de esta política genocida. Las restricciones impuestas al país para la adquisición de suministros y tecnologías médicas de procedencia norteamericana para su empleo en el Sistema Nacional de Salud hace grande la cruzada por la vida que a diario libra el equipo médico y paramédico de los servicios de cardiología del Hospital Provincial Camilo Cienfuegos de Santi Espíritus. Numerosas personalidades en Estados Unidos, incluyendo a su ex representante ante la OTAN, han criticado la inclusión de Cuba en la llamada lista negra de estados terroristas de Washington. La comunidad internacional ha condenado durante 20 años consecutivos en las Naciones Unidas el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Y mi compay vienen de allá del Palenque, mi comadre y mi compay. Ecuador no asistirá a la Cumbre de las Américas. Que mejor era ir para denunciar ahí las cosas y usted revise mi intervención. Y se dijo que debía ser la última Cumbre de las Américas sin Cuba. Y no nos hacen el más mínimo caso. Y entonces con ese argumento vamos a seguir yendo a todas las cumbres porque es el mejor momento para hablar. Yo creo que se ha tomado la decisión correcta, dolorosa, ¿verdad? En algún momento había que empezar a tomar esta decisión. Si no, esto será el cuento de nunca acabar y son contradicciones inadmisibles, son contradicciones realmente inaceptables. Rafael Correa anunció a través de una carta dirigida al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que mientras sea presidente de la República no asistirá a ninguna cumbre de las Américas, hasta que se tomen las decisiones de la patria grande nos exigen. Correa sostuvo que por definición no puede denominarse así a una reunión en la cual un país americano es intencional e injustamente relegado. En días previos, el jefe de Estado había puesto en duda su asistencia a la cumbre que se realizará en Cartagena, debido a la decisión arbitraria de Estados Unidos de excluir a Cuba de esta cita. Quinta Cumbre de los Pueblos de las Américas. Por quinta vez consecutiva se realiza la Cumbre de los Pueblos, paralela a la Cumbre de las Américas. Este evento se diferencia en su temática y convocatoria de la Cumbre de la Sociedad Civil organizada por los gobiernos. La Cumbre de los Pueblos se convierte hoy en un mecanismo alternativo eficaz para juntarnos todos los pueblos americanos y en ese sentido construir una agenda diferente a la que están construyendo los 34 mandatarios de América a partir de esta cumbre. Nosotros entonces respaldamos de manera decidida la cumbre de los pueblos porque consideramos que desde allí debe salir las soluciones y un plan estratégico del movimiento social americano que conduzca de una vez por todas a erradicar todas estas políticas capitalistas que empobrecen, que matan, que excluyen y que persiguen a los pueblos de toda América. Que viva la lucha de los pueblos americanos y que viva la defensa de nuestros territorios y de nuestra autonomía en América. Es una cumbre de movimientos sociales y busca fijar una posición sobre los más importantes problemas del continente. Su sede será Cartagena, Colombia, del jueves 12 al sábado 14 de abril. Se tratarán temas tales como modelo de desarrollo, gran minería, megaproyectos, transnacionales, educación. Integración, Cuba, procesos alternativos y derechos humanos. Militarización, derechos humanos. Criminalización de la protesta social, guerra contra las drogas, bases militares en el continente. Cambio climático, economía verde y Río más 20. Tierra, territorio y soberanía alimentaria. Tratados de libre comercio, negociaciones, impactos e implementación. Crisis económica. Hasta aquí el resumen de noticias de Cuba, realizado por el Grupo de Solidaridad José Martí. Compay Calambuco, qué bien baila usted. Mira cómo baila mi compay Cheche. La historia la escribimos los pueblos. Y en cada línea se define nuestra identidad. Estas son algunas efemérides seleccionadas del mes de abril. Todo Arauco arrasó, fuego del conquistador. Muerte aquí, tajo allá, 100 aldeas quemará. Fuego aquí, cansa allá, 100 cabezas cortará. El 1 de abril de 1557 muere Lautaro, líder mapuche del movimiento de resistencia de la época de los españoles. Desde el monte llovió fuego y sangre sin cesar. El 14 de abril asesinaron a Lincoln en un teatro luego de terminar la Guerra de la Secesión en Estados Unidos. Un 14 de abril de 1948, terminada la Segunda Guerra Mundial, se funda la OEA. Un 16 de abril llega Américo Vespucio a las Islas Malvinas por primera vez. A buscar al español. Y Valdivia corrió entre muertos. El 21 de abril es para el Brasil un día de festejo nacional. Se recuerda un importante precursor de su independencia, Tiradentes, quien fue muerto de una forma muy terrible porque lo decapitaron, lo descuartizaron. Dejaste Valdivia, ¿qué heredamos? ¿Tu zarpazo de tigre embravecido? ¿Tu alarido final? ¿Qué huella dejó tu paso en los ríos y planicies? ¿Qué conquistaste? ¿Y los bravos araucanos? ¿Qué ganaron? El 10 de abril nace Lenin, revolucionario ruso que comandó las fuerzas revolucionarias bolcheviques en la Unión Soviética en el año 1917. abril cae bajo Franco en la ciudad de Madrid, capital de España, en el año 31, terminando la Guerra Civil Española. Tienen un gran desprecio por su pueblo y no lo conocen. Y yo sé que no hay pueblo más dócil y más dúctil y más grande que este pueblo nuestro, al cual le han querido quitar la conciencia de su valor para usufructuarla personalmente un grupo. El 9 de abril del 48 es un día muy especial en Colombia. Empieza lo que se llamó históricamente el Bogotazo, con el asesinato del doctor Jorge Gaitán. They were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men. El 4 de abril de 1969 muere asesinado en Estados Unidos Martin Luther King. And the pursuit of happiness. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color. Bien, un 15 de abril de 1961, Playa Girón es invadida por los Estados Unidos. Una columna oscura se levanta y los niños se arrancan los juegos de un tirón. Compañeros obreros y campesinos, esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, por los humildes y para los humildes. Y por esta revolución de los humildes y por los humildes y para los humildes, estamos dispuestos a dar la vida. Y a los jóvenes de Playa Girón les cupo el altísimo honor de poder allí defender nuestra revolución, defender allí las instituciones que hemos creado a fuerza de sacrificio, los logros que todo el pueblo ha conseguido en años de lucha. Toda nuestra revolución se defendió allí en 72 horas de lucha. La acción decidida de nuestro pueblo liquidó la intentona imperialista en solo 72 horas. Allí, jóvenes que aún eran niños se cubrieron de gloria. Algunos están hoy aquí como exponentes de esa juventud heroica y de los otros solo nos queda su nombre como recuerdo, como acicate, para nuevas batallas que habrá que dar, para nuevas actitudes heroicas frente al ataque imperialista. Nuestra primera victoria.

pero no se tratan los problemas fundamentales, ineludibles, impostergables de nuestra América. Los dos ejemplos tal vez más relevantes de esos problemas impostergables, ineludibles: el bloqueo a Cuba, que lleva ya 50 años y rompe todos los principios del derecho interamericano y del derecho internacional, y la inadmisible, inaceptable colonización por parte de Inglaterra de las Islas Malvinas, al frente de las costas argentinas, pero a 15.000 kilómetros de Londres. Colonialismo en nuestra América en el siglo XXI. Por esas cosas no se trata. Entonces sí tendremos que analizar si asistimos, seguimos asistiendo a esas clases de cumbres, donde no se tratan y se busca resolver los problemas fundamentales de nuestra América, sino tan solo hacerlo políticamente y decir lo políticamente correcto en función del establishment. Para eso no nos vamos a ver. Buenas tardes. Estamos en la radio Virginia, Graciela, María Elisa, Rafael en la operación y como siempre colaboraron Adrián y Marcia. Planteado el tema en los audios que hemos estado escuchando, vamos a tratar de entender hoy cuál ha sido la posición desde Cuba, desde la mirada cubana frente a esta exclusión que lleva ya muchos años. Vamos a volver a hacer un poco de historia. A partir del 59, del triunfo de la revolución, empieza el problema y el enfrentamiento con Estados Unidos. Lo que Cuba intenta hacer a partir de la revolución es un sistema alternativo al sistema capitalista imperante. Esto va a tener como puntos la reforma agraria, la expropiación de los latifundios, por supuesto en manos de compañías norteamericanas, fundamentalmente estos dos puntos y un sistema económico distinto van a ser los que empiecen a hacerle muchísimo ruido a Washington. Ellos entienden, y en parte cierto, que empiezan a alinearse con la Unión Soviética y con el bloque chino. Y esto empieza a ser no solo un problema, sino una importante cuña en América Latina, sobre todo en su patio trasero. Es plena época de la Guerra Fría. Empieza el temor. Hay un proyecto alternativo al propio, que es el proyecto comunista, y el temor fundamental es a que se consolide. Acá aparece, ¿cómo? Y que se extienda. Sí, sí, sí. Acá aparece Kennedy, que va a ser uno de los abanderados de este proceso de anticomunismo que ya viene siendo desde gobiernos anteriores en Estados Unidos. Acá aparece el desembarco en Playa Girón, de lo que se hablaba hace un rato en las efemérides. Kennedy apoya esta invasión. Es una invasión coordinada y pergeñada desde los contrarrevolucionarios cubanos con apoyo del gobierno norteamericano a través de la CIA. El 17 de abril del 61 desembarca un contingente bastante importante, 1.500 contrarrevolucionarios, en Bahía Los Cochinos, en Playa Girón. Lo más importante de este desembarco es que termina en 72 horas con un rotundo fracaso de las milicias invasoras. En realidad, da la impresión de que la evaluación que está haciendo el gobierno norteamericano y también los que se tienen que ir en el momento del triunfo de la revolución y que pasan a formar parte de la contrarrevolución desde Estados Unidos, minimizan la importancia y minimizan la fuerza popular que tiene dentro de Cuba la revolución. Paralelamente a esto, hay un montón de cuestiones que pasan en el terreno de la diplomacia. Kennedy va a apostar a crear una asociación estratégica internacional continental cuyo fin es evitar que la revolución se expanda por el resto de América Latina. Esto se va a llamar Alianza para el Progreso. Hay un discurso que va a presentar el 13 de marzo del 61 Kennedy por radio y televisión, donde presenta este nuevo planteo y se llama a una reunión que se va a realizar del 5 al 17 de agosto del 61 en Punta del Este. Esta es una forma oficial de imponer la Alianza para el Progreso. Aclaremos algo. Sí. La Alianza para el Progreso queda expuesta, según la visión cubana, en la presentación del Che en esa cumbre, en donde él hace toda una presentación de documentos donde queda claro que la Alianza para el Progreso es una extorsión económica que Estados Unidos hace, exigiendo para que cada país latinoamericano logre ayuda económica, la situación de que formalmente dejen las relaciones con Cuba. Es decir, que funciona como un sistema claro de extorsión norteamericana para acercar a Cuba antes del bloqueo. Sí, es bien interesante leer el discurso completo del Che en esta reunión. Luego de esto, al poquito tiempo, va a estar el pacto, tratado, declaración de San José. Y como resultado de esto, fundamentalmente como resultado de Playa Girón, se va a declarar, Kennedy va a declarar el bloqueo comercial a Cuba. Esto, ¿cómo se relaciona con estos encuentros superestructurales armados por la OEA? Son los inicios, en realidad, estos encuentros, por ejemplo, este encuentro donde se larga la Alianza para el Progreso, es un antecedente directo de las cumbres de los pueblos, de las cumbres de las Américas armados desde la OEA. A partir de que se impone, implanta el bloqueo, obviamente se expulsa a Cuba de la OEA. Y como expulsada de la OEA, no se la va a invitar o queda excluida de todas estas reuniones de presidentes, desde la primera que se va a armar hasta hoy. Si se tiene en cuenta que la idea es fundamentar el bloqueo en que no se puede permitir que se consolide, expanda lo que ellos llamaban el comunismo, pensándolo como no democrático, digamos, esta es la base por la cual se lo bloquea. Uno puede hacer unas cuantas analogías con la actualidad, que se entenderían perfectamente. Inmediatamente del bloqueo, y cuando se expulsa a Cuba de la OEA, es cuando el canciller de ese momento, Roa, hace ese famoso discurso que ya en programas anteriores lo escuchamos, donde expone que en realidad él va no a pedir quedarse, no a pedir que Cuba se quede, sino que va a acusar a Estados Unidos de las cosas que están pasando y a decir que Cuba no quiere estar sentado ahí. No quiere estar más en la OEA y eso lo va a volver a repetir hoy, en este momento, el canciller Rodríguez. Cuba no pide estar en la Cumbre de las Américas. Y es más, no quiere estar. Para esto, además, es bueno que escuchemos la actitud que en ese momento adopta Fidel como líder del proceso cubano, en donde en la Asamblea Nacional realiza el siguiente planteo. La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba reafirma su fe en que la América Latina marchará pronto, unida y vencedora, libre de las ataduras que convierten sus economías en riqueza enajenada al imperialismo norteamericano y que le impiden hacer oír su verdadera voz en las reuniones donde cancilleres domesticados hacen de coro infamante al amo despótico. Ratifica por ello su decisión de trabajar por ese común destino latinoamericano que permitirá a nuestros países edificar una solidaridad verdadera, asentada en la libre voluntad de cada uno de ellos y en las aspiraciones conjuntas de todos. En la lucha por esa América Latina liberada, frente a las voces obedientes de quienes usurpan su representación oficial, surge ahora, con potencia invencible, la voz genuina de los pueblos, voz que se abre paso desde las entrañas de sus minas de carbón y de estaño, desde sus fábricas y centrales azucareros, desde sus tierras enfeudadas, donde rotos, cholos, gauchos, jíbaros, herederos de Zapata y de Sandino, empuñan las armas de su libertad. Voz que resuena en sus poetas y en sus novelistas, en sus estudiantes, en sus mujeres y en sus niños, en sus ancianos desvelados. A esa voz hermana, la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba le responde, presente, Cuba no fallará. Aquí está hoy Cuba para ratificar ante América Latina y ante el mundo como un compromiso histórico su dilema irrenunciable, patria o muerte. En medio de los aplausos y la aprobación de más de 1,000,000 de brazos, Fidel expresó, ahora falta algo, y con la declaración de San José, ¿qué hacemos? El pueblo coreó. La rompemos. Tomó en sus manos aquella bochornosa declaración y la rompió ante la multitud. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? sobre cubierta. Hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. La Cumbre de las Américas ha sido un acontecimiento importante, pero ninguna de las promesas de Obama se cumplió. No hubo una nueva relación con América Latina y el Caribe, por el contrario, Obama... permitió e bien, no tenemos un buen audio, pero estábamos escuchando cuál es en este momento en Cartagena la situación de discusión y el significado de estas cumbres. Es decir, vamos a volver a pensar frente a esto, frente a esta situación en donde el crecimiento de ciertos sectores de países que están planteando la reincorporación de Cuba como una obligación, como forma de oponerse a la postura norteamericana, y qué es lo que los cubanos plantean frente a esto. Evidentemente en América Latina en este momento hay nuevo pensamiento y nuevas corrientes, y ya no es lo mismo que en la década del 60. En aquel entonces, por ejemplo, Estados Unidos decía que el propósito era una ofensiva de destrucción de instituciones democráticas y el establecimiento de dictaduras totalitarias al servicio de potencias extranjeras. Esto, por ejemplo, lo decía esa resolución de... ¿cómo se llamaba que vos leíste que rompió Fidel? De San José. Decían que las fuerzas comunistas querían implantar en los países de América Latina esta nueva forma, y como prueba de esto citaban al gobierno, entre comillas, marxista-leninista de Cuba. En aquel momento esto tenía un peso súper importante. Claro. Y en este momento, por lo menos algunas visiones han variado y han cambiado. Por ejemplo, esto de que, y se puede empezar a discutir, ¿no? ¿Qué pasa con la democracia? ¿Qué es la democracia dentro de Cuba? Así como, ¿qué es esto de los derechos humanos, si sí o no dentro de Cuba? Pero de cualquier manera, y como contrapartida, y como la otra cara de la misma moneda, se podría pensar, ¿qué pasa con la democracia en las intervenciones de Estados Unidos? Y esto hace que el contexto en el cual se muevan las cosas ahora sea distinto. De cualquier forma, creo que nosotros desde acá por lo menos seguimos creyendo que esto va a ser una pulseada política. Sí. Y que en realidad difícilmente se modifique así sustancialmente algo con respecto a estas cumbres de las Américas. Y que lo mejor que podría pasar, en definitiva, es un poco que desaparezcan o que muten a otra cosa. Y de ahí, por ejemplo, la importancia del surgimiento de estas nuevas organizaciones, uniones, intentos de uniones en América Latina, ¿no? Como la CELAC. Bueno, y el papel también tenemos que tener en cuenta, ¿no? El papel que o sea, Estados Unidos es como que nos vende eso de que es como pareciera que fuera el protector de la democracia, el que cuida que, digamos, los países exista democracia, cuando sabemos que en realidad Estados Unidos es un imperio, y los imperios lo que la característica que tienen es que tratan de expandirse territorialmente y al mismo tiempo apoderarse de los recursos naturales que existen en los distintos países. Pero Estados Unidos, bueno, siempre está con este discurso de que lo que hace es salvaguardar la democracia. Pero no tenemos que perder esta mirada, ¿no? Como cuando el Che develaba las verdaderas intenciones que había. Y bueno, y en estas verdaderas intenciones siempre está, digamos, esta mentalidad capitalista que ve en todas las cosas un bien económico, una mercancía, por la cual la naturaleza se transforma en un recurso. Entonces, bueno, ven a la a todo lo que compone la naturaleza lo ven como un recurso natural, o a las personas la ven como un recurso humano. Habías planteado. Bueno, con respecto, por ejemplo, a la cumbre, lo que nosotros podemos preguntarnos es si realmente esta cumbre de las Américas puede expresar un firme compromiso con la justicia social y la solidaridad, con el respeto, digamos, a la igualdad soberana. Podemos preguntarnos también si defenderá el derecho de los pueblos originarios al mascado de la hoja de coca, si repudiará el maltrato a los trabajadores migrantes, si se comprometerá con el desarme general y completo, si estará en capacidad moral de condenar el terrorismo y a los gobiernos que dan amparo a sus perpetradores, si podrá, junto con las naciones latinoamericanas y caribeñas, rechazar los golpes de Estado y el uso de recursos financieros y mediáticos para socavar y desestabilizar a los gobiernos comprometidos con la justicia social y con los reclamos de sus pueblos. Ante todas estas preguntas, desde Cuba dicen: si se revisa lo que se escribe y se dice sobre el encuentro de Cartagena, prácticamente no hay y no ha habido otra noticia que no sea la de la exclusión de Cuba. ¿Es que ese evento no cumple otro cometido? Desde que surgieron estos encuentros frecuentes en 1994 por iniciativa del entonces presidente Clinton, han tenido la invariable característica de excluir a Cuba y de servir como foro donde las autoridades en Washington visitan socialmente al resto de los mandatarios de América Latina y el Caribe, junto a Canadá. Fuera de estos dos atributos, dichas cumbres tienen pocos resultados que mostrar. Bien. Vamos a ver que junto con este recorrido que hemos hecho en el programa anterior y en este acerca de la cumbre de presidentes, se reúnen en algunos casos con resultados concretos, como fue la cumbre, la contracumbre en el 2005 de oposición al ALCA, se reúne en la cumbre de los pueblos, que es la continuación de este programa. De este programa. ¿Cuál es el objetivo de la convocatoria de la Cumbre de los Pueblos? Es debatir los más importantes problemas de la región. que no son los que están siendo debatidos en la cumbre de la sociedad civil oficial, sino que son temas como, por ejemplo, los tratados de libre comercio, la militarización de la región, la necesidad de una integración alternativa, la excesiva injerencia de Estados Unidos en los asuntos de la región, etc. ¿Cuál va a ser la metodología del desarrollo de la cumbre? La cumbre comienza con unos paneles temáticos, que hemos escogido 8 ejes temáticos, que son los principales temas de la región. Después, al día siguiente, tenemos unas reuniones temáticas y sectoriales. Hay una reunión, por ejemplo, de iglesias, una reunión de mujeres, reuniones del sector educativo, reuniones sindicales, reunión sobre víctimas y derechos humanos. Y el último día tenemos una gran asamblea y una movilización. ¿Se va a entregar un pronunciamiento por parte de la Cumbre de los Pueblos a la a Cumbre Presidencial? Claro, desde ya estamos invitando a los presidentes de izquierda de la región a participar en la asamblea, pero vamos a postular. Las llamadas Cumbres de las Américas son un mero vínculo burocrático, según dictan las experiencias y los expertos en el tema, de modo que no hay relación entre el rechazo cubano a esa institución desprestigiada del pasado y el reclamo latinoamericano y caribeño de que Cuba sí esté presente en Cartagena de Indias. A Cuba no le interesa, Cuba no quiere y Cuba no acepta ir ni pertenecer ni estar incluido en las cumbres de las Américas. Bien, teniendo en cuenta esto, los invitamos a escucharnos en el próximo programa, donde trataremos la cumbre de los pueblos, que son las manifestaciones de los movimientos sociales de América Latina para poner una agenda real en contraposición a estas cumbres. Sal, y mira un poco más allá de las fronteras. Vive. 14 de abril a partir de las 20.